Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Llegamos a la playa, me abraza el calor. Tres chicas comen choclo tostándose el sol. Ahí se jugando el fútbol, a que grita gol. Le roba la pelota a un perrito marrón. El tipo de chancletas intenta atrapar una sombrilla verde que sabe volar. Hay tantos que te nadan, yo te espero acá. Sentada en la orillita te miro llegar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, contame mar. ¿Cuántas olas más vas a romper? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, contame mar. ¿Desde dónde vienen a romper? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Llegamos a la playa, me abraza el calor. Tres chicas comen choclo tostándose el sol. Ahí se jugando el fútbol, a que grita gol. Le roba la pelota con perrito marrón. El tipo de chancletas intenta atrapar una sombrilla verde que sabe volar. Hay tantos que te nadan, yo te espero acá. Sentada en la orillita te miro llegar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, contame mar. ¿Cuántas olas más vas a romper? Un, dos, tres.